Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. ¿Cómo hacer tu propia toalla higiénica libre de toxina? Primer paso. Escoge dos trozos de tela de fibras naturales, como por ejemplo lino o algodón. Segundo paso. Recorta los retazos en forma de cruz, de tal forma que cubra la parte central de tu ropa interior y pueda engancharse a esta con las pestañas laterales de la toalla. Tercer paso. Cose ambos trozos y antes de finalizar, introduce un pedazo de tela absorbente como tela de toalla para recibir el flujo menstrual. Cuarto paso. En las pestañas laterales, cose broches, de tal manera que al utilizar tu toalla ecológica, pueda adherirse de buena forma a tu ropa interior. Quinto paso. Tu toalla está lista. Para volver a utilizarla, solo debes lavarla y así estarás ayudando al medio ambiente y liberando a tu cuerpo de toxinas. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.